Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Yo quiero mi ciudad, yo amo a mi ciudad, Dios me libre. Tardé 1:25 en transitar mi ciudad de Palermo hasta acá. Increíble. Lo que pasa que, hola, lo que pasa que estamos con el tema de las fiestas, vio que siempre para fin de diciembre, o sea, que yo, hablar del 25 pero usted. Pero yo nunca no entendí qué es lo que pasa con eso, que la gente viene a cargar los autos con regalos. No los autos, vienen a cargarse ellos mismos. Con parientes. Con parientes se cargan, sí, hay muchos parientes. Suegra, vos tíos. Decís que toda la calle está llena de tíos y tías que vienen a pasar. No solamente la calle, están los subtes, los colectivos, todo. Todo, está, todo. Completo. Lo cual habla bien de que el país está mejor porque la gente está contenta. Y se nota de que hay algún dinerillo para comprar algún regalito más, algún pan dulce más. Sí. ¿No es cierto? Eso se nota. Hubo otros años. No, se nota, que pero esto era una por donde lágrima. Yo venía no estaban comprando, era solo gente muy histérica que tocaba bocina por todos lados, pero no importa. ¿Sabes qué? Antes de empezar nuestro programa del día de hoy, quiero decirte que desde el Ministerio de Defensa nos mandaron una felicitación por el programa de ayer. Mira vos. Por el tema de la Antártida. Les pareció fantástico lo que hicimos. Y además nos cuentan que justamente ayer había empezado la campaña Antártica. Antártida, exactamente. La ciento y pico. Sí, ya te digo exactamente cuál es. Dice el comandante Camponovo, encabezó hoy en el buque Museo Corbeta Uruguay la ceremonia en la que se dio comienzo a la campaña Antártica de verano 2010-2011. Nosotros confieso que por lo menos la susodicha no lo sabía, pero tuvimos una excelente sintonía con Santiago, que propuso sí hacer este especial en el día más adecuado de todos. Bueno, y hoy, ¿cómo nos vamos a comunicar? De la siguiente manera, Nora. Telefónicamente al 4999-8700 para los oyentes de Capital Federal. El 0810-222-0870 para los oyentes del interior del país que abonan una llamada local. Y el correo electrónico es bicentenario@radionacional.gov.ar. Además, pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog, que es bicentenarioelprograma.blogspot.com. Bueno, ayer estuvimos en la ceremonia, estuvimos Santiago, Diego, Agustín y yo en la ceremonia de entrega de los premios UBA. La verdad que fue muy emotivo, había muchísima gente joven premiada. Al principio estaban todos como muy seriecitos, como eran, me parece que la gente de gráfica, uh-huh. Estaba como más mudita hasta que llegamos nosotros. Y se acabó la mudez. Sonaron. Y sonaron las voces. Bueno, nada, queremos agradecer a la universidad, queremos agradecer al jurado, queremos agradecer a la gente que ayer fue a acompañarnos a recibir el premio. La verdad que tuvimos unos aplausos hiper cálidos y con mucho. Y a la gente de la radio que nos propuso para el premio. Y a la gente de la radio. Yo dejaba para el final el tema de agradecer particularmente tanto a María Ciudadana como a Muleiro como al resto de la gente de la radio, porque la verdad que Bicentenario y tantas otras de las producciones que fueron premiadas ayer no existirían si no hubiera este proyecto de radio abierta, este proyecto de radio pública para todos, en el marco del año de la ley de medios y de todas las cosas buenas que están pasando en este país. Así que muchas gracias. Y hoy, ¿de qué se trata nuestro programa? La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más cruento de la historia de la humanidad. En la contienda murieron casi 50 millones de civiles. Va a dirigir su palabra al pueblo argentino el excelentísimo señor presidente de la Nación, general de brigada Edelmiro J. Farrell. Como presidente de la Nación Argentina, sintetizo En esta hora de alegría universal, la emoción del pueblo y la íntima vibración del alma de la patria. Para rendir el más profundo de los homenajes, hemos elevado a Dios nuestra oración de gratitud por la victoria y el advenimiento de la paz. La guerra no sabe que alguna de las vidas que se van con ella tuvieron sus momentos de ocio o el andar cansino por la rutina de una profesión. La guerra no sabe, no escucha, no quiere oír el pensamiento que hay en los hogares de los que no están. Tema bicentenario del día. La Segunda Guerra Mundial y los argentinos, la Segunda Guerra Mundial en la Argentina, repercusiones, argentinos en la Segunda Guerra Mundial, algunos que fueron para allá. De todo eso va a tratar hoy nuestro programa, porque sin lugar a dudas es un acontecimiento que, además de haber sesgado y marcado a la humanidad completa, como lo son todas estas guerras en donde intervienen tantos países y muere tanta gente, también hubo un tema de usos, costumbres, hasta cultural y hasta de músicas, que fueron y vinieron en función de este tema. Yo recuerdo, por ejemplo, porque no sé si después lo vamos a volver a tocar, recuerdo que cada vez que se hablaban en las casas acerca de lo que había sido la liberación de París y el encuentro en la Plaza San Martín, todo el mundo recuerda a Berta Singerman, mis mayores, recordaban a Berta Singerman recitando en la Plaza San Martín La Marsellesa en francés, una de las grandes voces de la poesía y de la lírica. Sí, aquí se vivió, inclusive ya de antes la Guerra Civil Española, se vivió muy intensamente en Argentina, y la Segunda Guerra Mundial también, inclusive aquí hubo algunos episodios prácticamente en la puerta de nuestro país, en el Graf Spee, que fue a la salida del Río de la Plata, la batalla del Río Santiago, de la Plata. ¿Por qué lo sentíamos tanto, vos crees? Porque estábamos, no hablo de la Guerra Civil Española, que es claro por qué, por las poblaciones y demás, pero ¿por qué sentíamos estas divisiones tan fuertes? ¿Tenían que ver con el anarquismo, con el comunismo, que también acá hacía aprender sus ideas, sus periódicos? Sí, no, acá había, primero que había colectividades, y como en determinado momento dijo un canciller, nosotros no podemos pensar en hacer la guerra con Italia. No, claro. Que era parte del eje. Eso era un absurdo, porque sentimentalmente estábamos imposibilitados. Pero qué complicado, ¿no? Porque... Claro. Después las relaciones con Estados Unidos fueron siempre bastante tirantes, pero con Inglaterra acabó gobierno que estaba, era muy anglófibo. La Segunda Guerra Mundial en bicentenario. Foros, congresos, seminarios, encuentros, festejos, eventos deportivos, fiestas populares y un programa de radio. Todo confluye en Bicentenario. Anglófilos. ¡Vamos! ¿Qué cosas pasan con el verano? Vamos a tocar un tema que quizás los más veteranos recuerden, y los más jóvenes tal vez se enteren de algo que no sabían, pero que tiene su interés, que es la presencia de submarinos alemanes en Argentina. Alemania, o lo que quedaba de ella, se rinde a los aliados el 8 de mayo de 1945. Ese mismo día, los vencedores irradian un mensaje a los submarinos alemanes ordenándoles que deberán subir a la superficie izando una bandera negra que significaba rendición. Los lobos grises, como se los denominaba, se los conocía, los que habían hundido a cientos de barcos civiles y militares, los que habían sembrado el pánico en el Atlántico Norte por casi 6 años, ahora debían rendirse. En los siguientes días, más de 60 submarinos emergieron y se entregaron en puertos de Escocia, Irlanda, en Gibraltar, Noruega. 5 lo hicieron en aguas norteamericanas y 1 en Canadá. Para fin de mayo, los barcos mercantes ya estaban autorizados a cruzar el Atlántico de noche con las luces encendidas, cosa que no podían haber hecho antes. Los aliados sabían que todavía quedaban algunos pocos submarinos, 4 o 6 consideraban, de los que no tenían noticias. Pero pensaron de que bien podían haber sido hundidos en combate y no reportados, o no haberse sabido que estaban hundidos y no averiados. En la madrugada del 10 de julio, casi 2 meses después de terminada la guerra, en medio de la bruma mañanera del puerto de Mar del Plata, donde está nuestra base de submarinos, aparece la silueta inconfundible de un submarino alemán. Ante el asombro de los pescadores, de los barquitos pescadores, el submarino U-530 enfila silenciosamente hacia el interior del puerto. Sabía perfectamente cómo hacerlo, tenía unas cartas náuticas de primera, y hace señales luminosas en código diciendo simplemente German Submarine, no hielo submarino, German Submarine. La sorpresa fue total. Un submarino alemán de última generación se estaba rindiendo en nuestro país, que para ser franco había declarado la guerra al Eje hacía muy poquito, 3 meses antes. Al final ya había terminado cuando le declaramos la guerra. El U-530 era comandado por el teniente de navío Otto Vermuth, de solo 25 años, con una tripulación que tenía promedio 23 años. Realmente todos pibes, que sin embargo piloteaban una de las armas más mortíferas de esa guerra. El teniente Vermuth, con uniforme y todas sus condecoraciones, que era un pibe realmente, formó a la tripulación en cubierta, les hizo una última arenga y entregó la nave a oficiales argentinos que de inmediato se hicieron cargo de ella, ávidos por otra parte, porque eran submarinistas los oficiales, de poder acceder. Que era última tecnología. Última tecnología. Pero aún quedaban 2 cosas por dilucidar. Hacía pocos días, frente a las costas de Brasil, había explotado un barco brasileño, el Bahía, y se suponía que podía haber sido un submarino alemán. Y segundo, la pregunta del millón. ¿Trajo el U-530 al mismísimo Hitler como tripulante? ¡Epa! ¿O bien trajo a colaboradores suyos? Esto se lo preguntaba a todo el mundo. A esa altura, que Hitler se escapara en submarino hacia América del Sur era una hipótesis que manejaban muchos y que los medios amplificaban sin pudor. Los tripulantes fueron interrogados por oficiales argentinos y luego vinieron oficiales de Estados Unidos e Inglaterra, y ambos cargos resultaron infundados. Pocos días más tarde, un informe secreto de la Armada señaló la presencia de un submarino en el área de Claromecó. Se dispuso un patrullaje aéreo y naval en la zona. Entre julio y agosto del 45, otros documentos secretos de la Armada Argentina reseñan la presencia de periscopios o de submarinos en las playas de Necochea y San Clemente del Tuyú. Incluso se habla de un submarino que se habría acercado a la costa y del cual se habrían bajado pesados cajones, conteniendo oro tal vez, que habrían sido llevados hacia algunas estancias de propietarios alemanes cercanas a esas playas. Habrían. Hay un documental y un libro del periodista Jorge Camaraza sobre este tema, que de una manera avala esta, la presencia y el bajar cajas con oro de nazi. Lo cierto es que el 17 de agosto, más del 45, más de un mes después de la llegada del U-530, sorpresivamente, cuando ya se creía que no existía ningún otro submarino dando vueltas por el mundo, aparece nuevamente en la base de Mar del Plata el U-977, comandado por el capitán de fragata Heinz Schaffer, también un pibe de 25 años. La prensa nacional e internacional se puso como loca. Otro submarino más que aparece 3 meses después de terminada la guerra. No se podía creer. Ya se sabía que Hitler estaba muerto, algunos decían, pero igual se hablaba de ello. Y también del transporte de jerarcas y parte del tesoro del Tercer Reich. Según su capitán, el U-977 provenía de Noruega y navegó gracias al snorkel, que es un aparato que permitía que no emergiera, que permitía tomar aire. ¿Cómo se llama? Snorkel. Que es como el que usamos en la pileta. Se lo digo en alemán. Claro, pero un poquito más complicado. Un poquito más grande. Un poquito más grande, un poquito más complicado. Pero sí, gracias a ese snorkel que estuvo 66 días sumergido, todo un récord para esos años. Recién comenzó a salir a la superficie durante las noches, cuando había cruzado el Ecuador y estaba en el hemisferio sur. Eligieron a la Argentina porque sabían el trato que se le había dado a los tripulantes del Graf Spee. Sin embargo, ambos buques y su tripulación, por presiones diplomáticas, debieron ser entregados a los Estados Unidos, en época en que el coronel Perón era ministro de guerra. Acá se querían quedar porque ya Argentina era país beligerante, y decía, se rindieron a un país beligerante, nos quedamos nosotros con los submarinos. Pasa el tiempo, pero los misterios continúan. Ahora vamos a 1957. El piloto Mario Chironi sobrevuela las aguas de Caleta de los Loros en Río Negro y de Supiper avistó claramente la silueta de un submarino sumergido. En 1998, dos rionegrinos, Antonio Rivera y Mirta Vicente, solicitan al gobierno de Alemania la autorización para reflotar un submarino nazi hundido en el Golfo de San Matías, en aguas argentinas, frente a las costas de Río Negro. El pedido, una carta documento, fue recibido en Buenos Aires por el embajador alemán von Wagner y confirmado por voceros de esa sede diplomática, que dijeron que el país estudia la solicitud. O sea, nada. Los rionegrinos informaron a Alemania que el sumergible se encuentra hundido en la cercanía de la Caleta de los Loros y señalan que ambas personas, pudieron ver el casco de la nave en 1959, 1962 y 1966 durante bajamares extraordinarias ocurridas en esas oportunidades. O sea que estaba ahí el submarino. Según una versión popular, en esa área desembarcaron jerarcas nazis hacia julio del 45. Ya con Menem como presidente, este ordena a la Armada la búsqueda del sumergible, valga la redundancia, sumergido. Se monta un operativo, pero nada se descubre o nada se dice, que es parecido, o sea, no pasa nada. El hecho es que todavía hay gente que afirma que ese viejo lobo gris está ahí, en Caleta de los Loros, aunque a esta altura no creo que pueda guardar demasiados secretos. Pero esta es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Para entender cómo somos, para llegar a ser como queremos. 200 años en 300 días. Bicentenario. Estábamos comentando recién, porque a mí me interesó la historia esta de cuidar el oro, de buscar el oro. Y yo digo, les agarró por la ciudad de los niños, Necochea. Claromecó, saludos a mi compañera de colegio Raquel Bolívar, que vive en Claromecó, le podemos decir que salga a buscar ella también el oro nazi. San Clemente, todos son lugares de una enorme tranquilidad. Vos decís que detrás de esa enorme tranquilidad quizás hay algún tipo que bajó y escondió el oro. Es probable. Hubo restos, inclusive yo vi algunas fotos de época donde se veía huellas de camiones y huellas de como cuando arrastran cosas por la playa. Es posible. Camarasa hizo el estudio y hay otro libro, hay dos libros sobre esto. Sí, pero esto es un documental de aquellos. ¿Usted había pensado en el documental? Hay un documental del oro nazi. Yo lo que había pensado en el documental de este otro submarino que está todavía ahí en Caleta de los Loros, que yo vi una foto que se veía la silueta. No es el Nahuelito. No es el Nahuelito. Es un submarino. Los tripulantes, ¿qué pasó con ellos? No sé. Los otros eran todos pibes porque ya, bueno, habían o tantos muertos en todo eso. Pero por eso, si son pibes, pueden estar perfectamente vivos en algún lugar. El capitán del segundo de los submarinos volvió a la Argentina y se instaló acá. Porque cuando ellos se querían quedar acá. Ellos eligieron venir a la Argentina. ¿Los deportaron en algún momento? Los llevaron a Estados Unidos. les hicieron juicio ahí, después él volvió a Alemania, pero no pasó nada porque eran todos gente muy joven que no tenía ninguna capacidad de decisión. Lo llevaron, él volvió a Alemania y después se vino a la Argentina. No entiendo cómo capacidad de decisión no tenían. En el sentido que eran jóvenes, o sea, no eran jerarcas o gente importante del régimen, eran soldaditos. Está bien. Astiz era re chiquito también y mirá los estragos que hizo. Está bien, flor de turro, pero aparentemente... esto no hace falta ser chiquito. Digo, No. Los muchachitos jovencitos también pueden ser de malos. A ver qué dicen los oyentes. Ay, qué lindo lo que contaron de los submarinos. Aporto a la novela, la leyenda de Villa Gesell, en la cual se dice que venían de noche los submarinos y bajaban gente, jerarcas nazis, por esa zona, y que había, bueno, por supuesto, habría que cotejar las fechas, y yo creo que es solamente un mito, habría viejitos alemanes que vivieron siempre en Gesell y que nunca salieron de ahí. Y también había, en esa época, yo era muy joven, soy del 53, compañeras mías del colegio, que eran chicas de la colectividad, que decían, nosotras hasta no vamos. Gente de la colectividad judía, por supuesto, hay una leyenda relativa a los nazis en Villa Gesell. Un beso, Silvia de Vicente López. Buenas tardes, chicos del Bicentenario. Mi nombre es Nilda, soy del barrio de Villa Lugano. Creo que los recuerdos más duros que me dejó la Segunda Guerra, de lo que yo me enteré, es los nazis que vinieron a Argentina y cómo se les permitió entrar porque traían oro. Cosa muy dura, ¿no, chicos? Creo que con este gobierno eso no pasaría. Les dejo un cariño a todos y si no hablo más con ustedes porque no voy a estar en el país, les dejo muy feliz año para todos. Un besito, Nilda, del barrio de Villa Lugano. ¿Y a dónde se va, Nilda? Se va. ¿A qué lugar? Nilda, llamanos y contanos a qué lugar del exterior te vas que nos vas a dejar saludos. Nos podés seguir por internet. Con respecto al tema de los jerarcas, bueno, hay mucha fantasía en todo esto, pero también es cierto que acá... entraron gente importante del gobierno nazi a través con la ayuda de la iglesia en Italia, sobre todo, uh-huh, que le dieron los papeles como para que se embarcaran y que llegaran acá a través de la aduana. No necesitaron venir en submarino. Aparte, estos submarinos estaban, tampoco estaban muchos en Alemania, sino que tenían bases, claro, con Noruega, por esos igual lados. Esta historia de que eligieran estos lugares y que navegaran durante tanto tiempo para llegar acá y que aparecieran 3 meses después son todas de fascinantes para películas, pero también son fascinantes para indagar y preguntar qué veían o qué querían o por qué está este nuestro país. Más allá de las tesis que tienen que ver con el peronismo, digo, qué veían como tierra para afincarse tan diferente y lejana a la cotidianeidad que estaban acostumbrados, sobre todo los pibes. Digo, esta gente joven quería obviamente dar vuelta a la página. Lo que habían expresado específicamente y claramente es que, como sabían que había pasado con el Graf Spee, que la gente, los marineros fueron internados en Argentina y habían sido bien tratados. En realidad se escaparon casi todos de la internación. Dale. La internación es una especie de campo de concentración. Se escaparon casi todo y acá hicieron su familia, formaron sus familias. Esos son los marineros que se quedaron acá. Por muy eso, querían dar vuelta a la página de algo que evidentemente había sido muy doloroso y bastante inclusive difícil de el último submarino, el que llegó el 977, antes desembarcó a todos los casados en una playa en Noruega también, para que volvieran a Alemania, porque ellos no se querían ir, no querían dejar a su familia. Los que llegaron acá, la tripulación, a todos solteros. Solteros. Vamos rubios, Diego Celeste. Bueno, a mí como me gustan los gronchitos totales, vamos ahora al noticiero de Radio Nacional y después continuamos con más Bicentenario. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrola Langanuso, más renombrada como Catita, y que vengo a ser yo, y de Pepe Arias. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, querido Filipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, dígame, por favor, la efeméride del día de hoy, ¿quiere? Cómo no, Catita. Un 16 de diciembre, pero de 1824, se tomaron por primera vez apuntes cortes taquigráficos de la sesión del Congreso de la Nación Argentina. ¿Lo qué? ¿Apunte de quién? Apuntes taquigráficos, Catita. ¿Es el nombre de un grupo de rock, digo yo? No, Catita. La taquigrafía es un sistema de escritura rápido y conciso que permite transcribir un discurso a la misma velocidad con que se habla. Ay, Pepe, ¿usted dice eso que escriben con sino y abreviaturación, digo yo? Supongo que querrá decir abreviaturas, ¿no? Sí, es ese sistema, Catita. Ah, Pepe, pero así cualquiera. Es como que yo quiera escribir esos versos en un ejemplo del Martín Fierro y en vez de poner los hermanos en unido, dibuje dos estrellas juntitas que significa lo mismo, ¿no? Bueno, es que funciona exactamente así, Catita. Ay, pero mire, Pepe, eso no es para mí. Mire, yo soy muy estudiosa, lo que se dice una verdadera traga. Todas las noches tomo sopa y letra para llenarme de más conocimiento. Así que eso de las abreviaciones no me gusta. Buah, si usted lo dice. Y claro que lo digo. Así que ahora mejor nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Ay, esta música. Esta mujer y todo lo demás me hace pensar en tantas cosas, pero volvamos a lo que ella debería traernos de la mano, y es algunas de las músicas que comenzaron a circular acá en Argentina con el tema de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que acá nosotros, si bien teníamos alguna trayectoria previa del tema de las orquestas importantes, orquestas de muchos músicos, las grandes bandas comienzan, digamos, cuando Glenn Miller forma la gran banda que va directamente a los frentes de combate, a animar a los soldados. Acá en Argentina se dan algunos que son como los paralelos, y entre ellas está la de el papá de Donald que sí. Son los Mackie Max, si no me equivoco. ¿No? Los Mackie Max. Y empiezan esos grandes bailes en el Alvear. Algunos de estos bailes, era muy loco todo, porque era una alta sociedad que estaba de un lado de la historia, en este caso estaba del lado correcto de la historia. Entonces juntaban dinero para mandar a quienes estaban combatiendo en distintos lugares del mundo. Y eso lo hacían con algunas de fiestas de estas, imitando lo que estaba pasando en Estados Unidos con las grandes bandas. Me mira fijamente, seguro tiene algo bueno para decir. No, dos cosas. Que Glenn Miller falleció en una acción de guerra, a la vuelta, él estaba en un avión que aparentemente fue abatido sobre el Mediterráneo, creo. Primero. Y segundo, que Argentina siempre tuvo una posición en algunos momentos ambigua. O sea, siempre Estados Unidos quería que Argentina dejara la neutralidad. Argentina nunca dejó, salvo hasta en los últimos meses, la neutralidad. Pero a Inglaterra no le preocupaba tanto la neutralidad. ¿Por qué? Porque al ser neutral podía seguir enviando comida, que era lo que los ingleses necesitaban. Claro. Argentina exportó muchísima carne. Entonces, ¿qué pasaba con los ganaderos, con los terratenientes argentinos? Por un lado, estaban a favor de los aliados porque le compraban la carne y hacían negocio. Pero ideológicamente eran nazis. Claro. Entonces, políticamente tenían un color bien definidamente pro-nazi, pero económicamente estaban bien a favor de los ingleses. Ahora yo les voy a contar una historia. Una historia de cuando Patoruzú estuvo en el frente. Vos sabés que en la Segunda Guerra Mundial, Hubo un momento en que Patoruzú estuvo en el frente, surcó los cielos y formó parte de las fuerzas aliadas. Fue durante esta Segunda Guerra Mundial donde la silueta del cacique desafiaba al ejército alemán desde dos escuadrones de cazas y mosquitos. Al mando de esos y otros aviones iban por lo menos 554 pilotos provenientes de la Argentina. ¿Lo sabían ustedes? Yo no lo sabía y me comienzo a enterar cuando empezamos a buscar este material. Se habían ofrecido para combatir con la Royal Air Force con los aliados. En su gran mayoría eran hijos de inmigrantes. Ellos querían evitar que la Alemania nazi se extendiera. Otros eran criollos y sentían la responsabilidad de ayudar antes que el nazismo llegara por estos lados. Muchos, muchísimos, la mayoría de ellos eran extremadamente jóvenes. Así fue como desaparecieron los principales equipos de rugby de Rosario y de la capital federal. ¿Qué fue de ellos? Unos 300 regresaron a nuestro país, 122 murieron en combate y el resto quedó disperso en Nueva Zelanda, Inglaterra, Canadá y Estados Unidos. Los aviones no solamente estaban pintados con las creaciones de Dante Quinterno, sino que algunos reproducían figuras de Molina Campos y fueron donados por argentinos. Desde nuestro país se compraron dos escuadrones completos de aviones. Uno de cazas y otro de los denominados mosquitos. Esto representó mucho dinero de aporte de particulares, según cuenta al diario La Nación, Oscar Rimondi. A mí me gustaría contarte entonces un poco quiénes eran estos, algunos de estos hombres que fueron allá a pelear. Y vamos a decirlos con nombre y apellido. ¿Te parece? De Ale. Por ejemplo, Federico Bradbury nació en Lomas de Zamora, trabajó durante muchos años en Bahía Blanca, en la ciudad para el ferrocarril. Murió en la guerra tripulando un bombardero Stirling en 1944. Era ingeniero en el Departamento de Obras de Ferrocarril del Sud con asiento en la ciudad y tenía a su cargo el tendido de rieles desde Zapala. Alejandro Francisco Watt nació en la ciudad de Córdoba. Los Watt eran cuatro hermanos, todos fueron pilotos de guerra, dos de ellos murieron en combate. La abuela, Clara Alín, fue una de las maestras que trajo Domingo Faustino Sarmiento como parte de su plan de capacitación de educadores para la escuela argentina. Tenía solamente tercer grado de la primaria y era un avezado domador de potros. Abandonó sus labores para unirse a la hermandad de aquellos que sufrieron las miserias del conflicto. A su retorno, y ya en los años 80, visitaría asiduamente Bahía Blanca para desempeñarse como segundo jefe de la línea aérea Austral. Mauricio Lett era hijo de Carlitos Lett, el famoso jugador de fútbol que introdujo la gambeta. ¿En qué jugaba? No te acuerdas. Mauricio no conocía Europa y su única visión cotidiana era la Sierra de la Ventana y la estancia en donde había nacido, que se llamaba Las Torres, cercana a la localidad de Pigüé. Desapareció con su casa Spitfire sobre el Mar del Norte en 1945 y tenía apenas un poquito más de 20 años. Después había un coronel que se llamaba King Charney, nacido en Quilmes, que vivió toda su juventud en Bahía Blanca. El capitán Juan Conran, también de Bahía Blanca, fue el primer argentino en bombardear Berlín durante 1941. Lo derribaron, se salvó y fue prisionero de guerra hasta el fin de la contienda. Después está el capitán Stuart Haslam, piloto de Spitfire, nacido en Bahía Blanca. El capitán Robert James Hill, de muy destacada actuación en la RAF, también era oriundo de Bahía Blanca. Todo este material, además, lo ha juntado en un libro y lo ha procesado en un libro dos bahienses, por supuesto. Por eso están poniendo a Bahía Blanca en el centro de la escena. Entre otros, Carlos y Jorge Richard, que vivían en la calle Luigi de Bahía Blanca y que volaron por muchos años los aviones de la línea de bandera argentina hasta que llegaron al país las primeras versiones de la Boeing 737. Reinaldo Daintré nació en Adrogué. Su madre era de Pigüé. Fue piloto de bombarderos pesados en la India. Ya en nuestro país se convirtió en el piloto presidencial de Arturo Frondizi. Imposible olvidarse de Bernardo Noel de L'Hermitant, otro as de la aviación durante la Segunda Guerra Mundial y que allá por los años, primeros años del 2000, todavía alternaba sus días viviendo en el campo de Jacinto Arauz, en La Pampa y en su casa de Bahía Blanca. Al final, al finalizar el conflicto en Europa, 670 aviadores voluntarios argentinos fueron no solo sus protagonistas, sino espectadores de lujo en la celebración de la victoria. 30 de ellos fueron condecorados con una de las máximas distinciones que otorgaron las Fuerzas Aéreas Aliadas llamadas DFC o Cruz de Vuelo Distinguido. En muchos casos, algunos de estos pilotos consiguieron 2 y hasta 3 de ellas por acciones arriesgadas. Basta citar que fueron condecorados por Francia, por Bélgica, por Holanda, por Gran Bretaña, por Estados Unidos, por la India y hasta por Canadá, aunque la lista de países es interminable. Terminada la guerra, se les dio la baja como a muchos pilotos y volvieron al país. Muchos retornaron al galpón en el campo a buscar el recado, a ensillar el caballo y a salir a trabajar como si nada hubiera ocurrido. En otros casos, no hubo vuelta. 130 de estos chacareros, pero pilotos argentinos, quedaron diseminados en tumbas a lo largo de Europa. ¿El retorno fue triunfal? No. El retorno no fue triunfal. Para ese momento Argentina ya había tomado una postura determinada y en ese momento, según cuenta la crónica, el gobierno cobijó a muchos de ellos, pero a otros no, a otros no. Entonces directamente entraron absolutamente en silencio, un silencio que duró casi 60 años, hasta que estos dos hombres, Claudio Muñe y César Turturro, que es el director del documental, decidieron ponerle voz. Y entonces hicieron toda la recopilación de los testimonios y después hicieron el documental. Que no pude encontrar, si alguien me puede contar por allí, que ande escuchando nuestro programa y tenga esta información, si está terminado o si todavía está en proceso, porque no pude encontrar este último material. Me pareció muy impresionante porque entrevistaron a los sobrevivientes. Se transformó en un documental bajo la dirección de Turturro con un guion que realizó en conjunto con Rubén Baltián, un periodista de LU2 y una banda de sonido compuesta especialmente por Oscar Larer. El film único de su género fue rodado en Bahía Blanca, Rosario y Buenos Aires. Se hicieron entrevistas en Gran Bretaña, Estados Unidos y también en Canadá, donde viven 4 de estos héroes hasta hoy olvidados. El día que Patoruzú combatió en la Segunda Guerra Mundial. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario, por la radio pública. Algunos datos para agregar, Santiago. No, yo quería marcar, vos tenías ahí dato que se había, 3.000 voluntarios habían ido... En total, entre las distintas cuestiones a las que se habían agregado, había mucha mujer que también iba a los centros de voluntariado, donde sí, las mujeres... Sí, sí. Y bueno, algunas fueron a trabajar a la fábrica. No, y hubo un aviador inclusive también que estuvo en el escuadrón que vos nombraste antes, pero... Hay una cosa que es bastante contradictoria. ¿Cuántos aviadores? Sí, muchos. No, claro. Mujeres, una mujer aviadora. Pero hay una cosa contradictoria, que los socialistas y la izquierda en general estaba a favor de los aliados, que eran los que no se beneficiaban con el comercio con los aliados, mientras los que se beneficiaban con el comercio... O sea, hubo muchas contradicciones en ese momento y muchas idas y vueltas. A tal punto que Brasil, cuando adopta directamente, porque Estados Unidos presionaba mucho para que Argentina y Chile, que eran los dos que se oponían, cortaran las relaciones con la potencia del eje y declararan la guerra. Brasil en determinado momento acepta, y cuando Brasil acepta, justo se engancha, o sea, justo, al final justo, como general... Justo se engancha, como general... de la Armada Brasilera, o sea, reniega, como era un tipo que estaba muy a favor de los aliados y estaba en contra de la política exterior de Argentina, reniega de acá y se va a Brasil como general de la Armada Brasilera. Hasta ahí llegaban los odios y los enconos. Estábamos hablando recién de que entre los pilotos había una mujer. La mujer se llamaba Sheila. A comienzos de los años 40, Bernabé Lantré, un irlandés, comandante del ejército durante la Primera Guerra Mundial, le repetía en forma permanente a sus hijos: hay que cortarle los mostacholes a Hitler. Y Sheila, la niña que se había encaprichado en nacer en Rosario, un 4 de noviembre de 1925, esperó a cumplir los 18 para llevar a cabo el mandato paterno. Fui al consulado inglés y dije, ya estoy lista para ir. Recuerda esta mujer en estos materiales que hemos encontrado, en este caso es el Diario de la Nación. Era la única voluntaria, fui la mimada del barco, agrega Sheila. Al llegar a Londres la entrenaron en el código Morse y le enseñaron a realizar el mantenimiento de las radios de los aviones. Fui radio operadora de los Pathfinder, los que iban adelante de los bombarderos. Había un piloto que siempre me llevaba a volar y una vez me estaba controlando la radio, me cerraron la puerta para darme un susto. Entre 1943 y 1947, Sheila vivió en Norfolk, al norte de Londres, en una casilla de zinc, junto a otras 12 chicas. La guerra terminó y Sheila supo que no se iba a sentir en ningún lado tan bien como dentro de un avión. Me llamó mi hermano y me dijo, volví a la Argentina que te conseguí trabajo como secretaria de la directora del colegio donde fuiste. Minga, le dije. En el 48 se convirtió en auxiliar de a bordo y lo fue durante 33 años. Ahora vamos a escuchar oyentes y mensajes que hay muchísimos. Amigos de Bicentenario, Hugo de Almagro, les paso un dato. En Villa Gesell había o hay, no sé si actualmente, un hotel que se llamaba o se llama Tobruk, y el dueño efectivamente era nazi. Ahora, si bajó de un submarino, eso es otra historia. Hola chicos, ¿cómo les va? Habla Héctor de Tortuguita, felicitaciones por el programa de ustedes. Y quiero comentarles que el año 1972 yo hice la secundaria primer año en el Industrial del Puerto de Mar del Plata, soy de Mar del Plata, y tenía como compañero a Gerardo Dotfauer, que era hijo de un soldado del Graf Spiff o seguramente de un submarino alemán, pero creo que el Graf Spiff. Era simplemente de comentario, y él era de Miramar. Bueno, un abrazo muy grande, y gracias, y los escucho todos los días. Un abrazo muy grande. Gracias, Hola, buenas tardes. Para todo el equipo de Bicentenario, les habla Carlos de Caseros. Y bueno, la Segunda Guerra Mundial fue una tragedia de tipo universal. Y bueno, las responsabilidades iban de mayor a menor. Y bueno, podemos decir que acá entraron grupos de nazis y que estaban en Bariloche. El caso más ejemplar es el del Pripke, que fue juzgado por su masacre en las fosas ardentinas, y otros alemanes nazis que también estaban en Chile. Como nosotros sabemos, hubo una concentración de nazis en Bariloche y en Chile. Bueno, todo eso no los redime porque fueron parte de un grupo de terror. Gracias y hasta. Hola, Nora Santiago, Carlos de Villa Celina. Mirá, yo trabajé mucho tiempo, en la década del 50, en Villa Crespo, ¿no? Entonces, la mayoría de la gente de Villa Crespo, de la colectividad judía, me comentaban, juntaban mucha cantidad de dinero en el cine Villa Crespo, en el cine Rivoli, cine Teatro Rivoli, ponían una bandera argentina y una bandera roja. Entonces venían, le daban un alfiler y abrochaban los billetes que daban colgados ahí en la bandera, ¿no? Durante mucho tiempo de la guerra ese tipo de colecta se hacía, y muy especialmente en Villa Crespo, la patria de Don Osvaldo Pugliese. Un abrazo, gente. Bueno, es para felicitar el programa que le dieron el premio Noran Char y sus compañeros. La verdad que es un programón, cada día mejor. Los felicito y les deseo un buen feliz fin de año y que el próximo año lo encontremos nuevamente. Hablo a Brígida de Ranelagh. Adiós. ¿Y qué dicen los correos electrónicos? De todas partes del país llegan a bicentenario@radionacional.gov.ar. Hola amigos, suelo ir a Villa General Belgrano en Córdoba. Hay muchas historias sobre los marineros del buque Graf Spee. Incluso frente a la plaza hay una confitería que da un folleto con la historia del panadero que era del buque. Y ni hablar de la cumbrecita, también lleno de alemanes de esa época. Hoy, por supuesto, sus descendientes. En una época eran más cerrados. Si no hablabas alemán, no te registraban. Hoy son un poco más amplios. Aceptaron que, si viven del turismo, se la tienen que aguantar. Bueno, les mando un abrazo. Eva. Por aquí nos escribe Jorge de Islas del Delta. El director de esas grandes bandas era Don Dean, a la postre padre de Donald y de los otros del cuarteto. Bueno, fantástico. Hablando de la muerte de Glenn Miller, alguna vez leí, no recuerdo dónde, que Glenn Miller murió en verdad en un ataque cardíaco en brazos de una prostituta y que la noticia se había ocultado para no desalentar a las tropas aliadas. ¿Qué saben sobre esto? Saludos, Raúl. ¿Qué sabes? Sí, hubo una versión de no hace mucho que decía exactamente eso, que había muerto, sí, como decía, digamos que tenía una vida bastante alocada el muchacho. Alocada, pero divertida. La otra versión era la desaparición de él en un avión con avión y todo, o sea, no es que manejara el avión, él iba de pasajero. Claro. Y había desaparecido el avión. No sé, son versiones. Y ahora que está de moda que 50 años después aparezca un papel que, claro, dice todo que te dice lo contrario. ¿Hay más? En Rosario la comunidad alemana es grande también, nos dice Héctor van der Greff. Numerosa, bastante. Muchos de los marineros del Graf Spee se quedaron a vivir aquí. A través de ellos, muchos más vinieron luego cuando la guerra terminó. Sus hijos fueron compañeros míos en la escuela primaria y otros amigos. Después, por la cercanía del barrio, lo que siempre dijeron ellos de por qué estaban ahí y no habían vuelto a Alemania era por lo bien que se vivía y lo solidario que habían sido el pueblo argentino con ellos. Como comentario además, y por lo que alguno de los oyentes ha dicho, ninguno de ellos tenían oro guardado en los pantalones. Todos se abrieron camino trabajando como cualquier argentino de nacimiento. Gracias, muy bueno escucharlos. Dos cositas que son importantes. Una es que nos llegó la información acerca del documental. El documental se estrenó en Bahía Blanca alrededor en abril de 2009. El film fue exhibido también en el National Archives de Gran Bretaña, un organismo similar al Instituto Smithsoniano de los Estados Unidos. Los invitados a la exhibición fueron nada menos que el Foreign Office, o sea, la Cancillería del Reino Unido, residentes argentinos en Gran Bretaña, veteranos de guerra, familiares de estos e historiadores de aviación de toda Europa. O sea que el documental, a mí, que soy una, no solamente hago documentales, sino que soy una consumidora de documentales, me voy a largar a la pesca de encontrarlo ahora. Una otra cosita más para agregar, y esto es para los caballeros. Cuenta la leyenda que ningún piloto pudo nunca resistirse a la belleza de Maureen Dunlop. Maureen Dunlop, que fue una de las pilotos, dice que sorprendía a todos cuando llegaba porque nadie se esperaba que fuera una mujer. Ella se sacaba la gorra y le caía la melena por debajo de los hombres y todo el mundo moría. Maureen vive en Norfolk, Inglaterra, donde cría caballos árabes. Dicen que ha tenido mucha suerte porque ella ya volaba en un aeroclub de Argentina y cumplía los 20 y fue muy bueno poder ayudar a la Argentina. El programa no es que premiaron a Noranchar, han premiado a un programa. Un programa que, a decir de la verdad y hacer muchísima justicia, yo creo que el 50% total del premio lo tiene esa columna maravillosa que ese día hizo Santiago Varela. No, el programa es el programa y tiene mucho que ver, bueno, todo el programa. Usted déjeme que yo lo lisonjee. Simplemente para un cierre de esto de la Segunda Guerra, las consecuencias que tuvo para Argentina es un tema que nos quedó en el tintero, lo vamos a hablar en otro momento, pero realmente Braden llega acá como embajador para tratar de torcer el rumbo que tenía Argentina en ese momento, muy enojado porque Estados Unidos estaba muy enojado con la Argentina. Ese es uno de los detalles de las consecuencias que tuvo la guerra para nosotros y la posibilidad que tuvo Brasil, sí, de emerger como una nación aliada muy importante. Dos de estos pilotos que nosotros mencionamos recién en la columna recibieron además distinciones por su participación durante la campaña de Malvinas y obviamente en ese caso se habían presentado como voluntarios para combatir contra la fuerza que los había acogido en aquel momento, que era la RAF. Ahora nos vamos a ir entonces hasta el día de mañana, donde vamos a hablar de bares temáticos, bares de fútbol, bares de museo y ahora una nueva moda que hay, que son los bares peronistas. donde a mí me encantaría saber qué pasa si un tipo entra y te canta la marcha radical. Esos bares y restaurantes peronistas también van a formar parte de nuestros comentarios y nuestras historias de mañana. ¿El bar de Levante se considera temático? El bar de Levante no es temático, esos son todos los bares. Y ya viene entonces, después del noticiero, Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Hasta mañana. Chau, chau. Chau. La guerra no sabe, no tiene un culpable, porque todo en ella es impersonal.